Estamos haciendo, como organización de derechos humanos, el esfuerzo para lograr compilar la mayor cantidad de opiniones, comentarios por parte de diferentes expertos del país, ¿no? Quiero decirte que este proyecto de decreto legislativo, este borrador, por decirlo de alguna forma, ha sido sometido a diferentes, no solo comentarios de expertos de todo el país. Puedo hablarte de cualquier abogado probablemente conocido que te refieras, ha estado involucrado en este proyecto, pero también hemos obtenido, en virtud que lo colocamos en la página web, comentarios de diferentes personas, ciudadanos, pues, del país que así han hecho. Hoy, el día de hoy es que tenemos este borrador final, que vamos a colgar nuevamente en la página web para ver nuevos comentarios, y luego de eso es que vamos a entregarlo a no solo de la diputada de la Alternativa Democrática, es decir, a la nueva Asamblea Nacional en pleno, antes del 5 de enero, a los efectos de que puedan, en lo que respecta al decreto, discutirlo en forma inmediata y hacerlo efectivo, si así lo deciden, el mismo 5 de enero, y que adquiera eficacia este decreto luego de publicado en Gaceta Oficial.